En un mundo en el que parece más fácil saber qué ocurre en la otra punta del planeta que en el edificio de enfrente, en una sociedad que confía a la inteligencia artificial la expresión y solución de sus conflictos cotidianos, venimos a rondar a aquellas personas y colectivos que impulsan formas alternativas y autoorganizadas de manejar los malestares individuales y sociales. Nos ponemos en marcha para tratar de conocer y dejarnos influir por nuestras órbitas vecinas. Las órbitas vecinas, un podcast de La Periférica inspirado en la presencia y la cercanía. Bueno, pues nada, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, bueno, tórridos días, ¿eh? Tórridos días, estamos ya en verano y está haciéndonoslo saber mucho que estamos en verano, con mucho calor y muchas tormentas de verano también. Cierre de temporada. Cierre de nuestra primera temporada. Madre mía, ¿eh? Parecía impensable. Hace no tanto parecía impensable que esto fuera a llegar tan lejos. Sí, sí, sí. No tanto como a ti te hubiera gustado, ¿no? Que Jaime quería que fueran 6 programas en la primera temporada. Hemos llegado a 5. Pues la vida. Igual hacemos uno en vacaciones. Bueno. Directamente. Pero bueno. Pero y un cierre espectacular. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues en este cierre de temporada, venía un poco a la cabeza el deseo de poder hablar con personas que estuvieran relacionadas o que pertenecieran al colectivo TEA. Porque nos parece una condición que actualmente es verdad que está adquiriendo cada vez una mayor visibilidad, creo que por diferentes medios se está haciendo una buena labor, una labor importante, ¿no? en dar espacio, ¿no? a la neurodivergencia. Y nos gusta la idea de pensar qué se está haciendo en nuestros barrios, qué se está haciendo a nivel personal y a nivel de asociación y de intervención, pues bueno, ya más desde las instituciones, ¿no? Para favorecer o facilitar, ¿no? La mejor inclusión de las personas que pertenecen a este colectivo o al espectro TEA. Entonces, pues hemos tenido la suerte de poder contar con diversas voces, en este caso todas de mujeres. Y bueno, vamos a empezar a presentarlas, ¿vale? Y siempre contamos con música de gente a la que podemos contactar, con la que podemos hablar. Y hoy vamos a tener entre nuestras ondas a Cris Imaz. Hola, yo soy Cris Imaz y soy cantautora. Vengo de Villalba, de Madrid. Y nada, muchísimas gracias por haberme invitado a hablar un poco de mi proyecto y compartir aquí con vosotras el mundo que hay detrás de algunas de mis canciones. Diría que el estilo de música que hago es entre canción de autor, pop, folk, y que lo que más destaca, al menos para mí, de mis canciones, sería un poco las letras. En muchas hablo del ritmo frenético en el que vivimos actualmente. Toco temas de justicia social, temas que me parece importante poner en el foco, y sobre todo me gusta, bueno, mi intención sería generar espacios donde mirarnos como iguales entre todo el mundo que lo pueda escuchar. Lancé en 2021 mi primer EP, un EP que tenía 6 canciones, se llamó Empezar a vivir, y nada, desde entonces he dado conciertos por toda España con mi banda y fui nombrada finalista del Tour Music Fest 2023, que es un concurso europeo que se hizo que se hace en San Marino año tras año y que en ese año concreto tuvo más de 21.000 aspirantes, lo cual fue bastante fuerte llegar a ser una de las 3 finalistas de la categoría de cantautoras. Fue increíble esa experiencia. Ahora estoy grabando mi primer álbum LP, esto es de larga duración, con Álvaro Navarro como productor. Álvaro es el guitarrista de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, e igual os suena como productor por haber producido a Las Nietas del Charlie o a La Pena, que son bandas que me inspiran mucho. A partir de septiembre se podrán escuchar los singles que van a componer este álbum, Y bueno, tengo muchas ganas de que ese sea el inicio de, bueno, de una carrera musical sostenible en la que pueda mezclar el arte y el propósito de conectar a las personitas que lo encuentren. Y nada, ese soy yo. Y ya vamos a empezar con la primera pregunta, que es ya una tradición en nuestro programa, y que es la siguiente, que ¿quiénes sois y por qué estáis aquí sentadas en esta mesa hoy? Hola, ¿qué tal? Me llamo Begoña, soy adulta autista con un diagnóstico tardío. Y soy madre también de mellizos de 4 años, uno de ellos diagnosticado de autismo desde el año y medio, el otro pendiente de diagnóstico desde los 2 años. Todavía no se sabe, saben que hay algún tipo de neurodivergencia, pero todavía no han dado con ella. Y bueno, pues me ha animado a venir para poder poner mi granito de arena en visibilizar e informar a la sociedad, que cada vez esté un poquito más informada y esto se visibilice más para que todas las personas con esta condición o algún otro tipo de neurodivergencia, pues tengan una sociedad a su alrededor más amable, comprensiva, informada y visibilizada. Pues yo soy Vanessa, soy mamá de Daniel. Daniel es un niño que acaba de cumplir 6 años, tiene trastorno del espectro autista grado 2. Realmente nos dimos cuenta justo al añito porque tuvo una regresión y fue muy, muy obvio. Pero el diagnóstico pues no se hace hasta el año y medio aproximadamente, ¿vale? Y bueno, pues desde entonces empezamos un periplo que bueno, vengo aquí a aportar mi punto de vista y opinar un poquito. Yo soy Lourdes, soy una persona, bueno, que llevo la intervención social y en el ámbito educativo creo que ya unos casi más de 20 años, 20 y algo, pero bueno, la experiencia con el TEA realmente, con el autismo, ha sido gracias al estudio del ciclo de integración social. He estado en aulas TEA, en diferentes aulas. Allí fue como empecé a conocer un poquito y a profundizar, a saber lo que era, a saber un poco cómo intervenir con los chicos, con los niños. Y luego ya después, bueno, continué estudiando y hice trabajo social y el máster de profesorado. Y ahí ya he tenido un poquito más de experiencia en el tema de la orientación educativa. Y bueno, ¿y cómo os he conocido a vosotros? Así un poco mi presentación, el acercamiento al programa ha sido, bueno, porque os tengo mucho cariño, porque sigo a la periférica desde hace muchos años. Y bueno, pues que me parece una bonita oportunidad dar visibilidad al colectivo, viendo ya que habéis hecho algunos podcasts que había que reivindicar y visibilizar muchos temas, pues dije, ¿y por qué no el autismo? Y Pues nos lo propuso Lourdes, de hecho. sí, les mandé un mensaje y Diana pues rápidamente me abrió la puerta y me dijo, cuando podamos hacemos un huequito y por eso estoy aquí. Nos Muchas emocionamos, gracias. porque eso suponía al menos una oyente, ¿no? Total. A partir de ahí vamos para arriba. Muy bien. Bueno, y yo soy Carla, también integradora social, y casualmente os conozco a los tres bueno, pues por el barrio de Aluche y por la cooperativa del SAS, que bien que estamos ahí todos unidos. Y bueno, mi vinculación con el TEA pues también tiene que ver pues con el trabajo de integradora social. Bueno, pues he estado en centros preferentes TEA, en aulas TEA. Porque trabajo para la Comunidad de Madrid como técnico de integración social y bueno, he estado 3 años, yo soy una primeriza en esto del camino del TEA, pero ha sido 3 años preciosos, muy bonitos de entender y de compartir con niños y con familias con autismo, pues este camino tan bonito y bueno, pues he estado trabajando con ellos, con niños además muy pequeñitos, porque justo abrí aula TEA y eran niños de 3 añitos de infantil, todos. Y ha sido muy bonito ver cómo van creciendo, luego lo del espectro, qué diferentes son cada uno, como cada uno, los que tienen comunicación, los que no, los que tienen más necesidades a nivel de autonomía, los que de repente son súper sociables, aunque hay esta condición de que se supone que tienen unas dificultades a nivel de habilidades sociales y tal. Pero yo mi experiencia ha sido como muy gratificante y de conocer desde dentro la condición TEA y disfrutarla mucho. ¡Oh! Escucha, escucha, son las hormigas vecinas. La primera canción que he escogido es Limbo, que es una canción que he lanzado con Mark Wilde hace poco y habla un poco de esos momentos en los que estás intentando encajar con alguien, pero simplemente no funciona. Y en vez de irte, te quedas ahí, intentando que salga por alguna parte, pero no. Te quedas con ese alguien o con ese algo que no te ve, aunque hace tiempo que te mira, como dice la letra. Ese es el no lugar al que hemos llamado limbo. Y bueno, espero que os guste mucho. Tú no me ves, aunque hace tiempo que me miras. Ya no resuelvo en tus mentiras. Eres un limbo, oh. Déjame estar tranquilo. Has derrapado sobre hielo fino. Que cada cual siga ahora su camino. Somos errantes, yes. Retengo en mi imaginación recuerdos de ciencia ficción. No estamos en disposición de hacer alarde. Llevo tanto tiempo buscando ese no sé qué que pueda aliviar mi realidad. Demasiado rato evitando ese ritmo que no logra encajar. Retengo en mi imaginación recuerdos de ciencia ficción. No estamos en disposición de hacer alarde. No hay rastro tras la combustión ni indicios de vida exterior. Nos toca rendir el perdón y hacer valer. Que cada cual no siga ahora su camino. Somos errantes. Retengo en mi imaginación recuerdos de ciencia ficción. No estamos en disposición de hacer alarde. No hay rastro tras la combustión ni límites de vida exterior. Nos toca rendir el perdón y hacer balance. Bueno, pues sin más preámbulos, ¿no? Vamos a empezar con la entrevista. Y bueno, para poder empezar y tener un poco claro de qué estamos hablando, me gustaría preguntarte, Begoña, ¿qué es el TEA? Vale, bueno, literalmente el TEA, las siglas de TEA significan trastorno del espectro autista, pero realmente no es un trastorno. Un trastorno equivaldría a decir que hay algo mal, hay algo que falla. Y no es un trastorno, es una condición del neurodesarrollo, una condición neurológica, neurobiológica, en el que se procesa, se siente, se percibe y se interactúa de una manera diferente. Uh-huh. No peor ni mejor, simplemente diferente. Uh-huh. Es verdad que a los ojos de personas que no sepan sobre esta condición pueden pensar, bueno, pues sí que hay algo que falla porque no son capaces de hacer esto o lo otro. Y eso es debido a que nosotros tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, necesitamos diferentes maneras de aprender, no la establecida, y la sociedad lógicamente está establecida y adaptada para el público mayoritario, que es la población neurotípica, que sería como se denominaría un cerebro típico, neurotípico, como el cualquiera de vosotros. Uh-huh. Entonces, lógicamente, si fuera al revés, también una persona neurotípica en un entorno neurodivergente también tendría dificultades. Uh-huh. Pero no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Uh-huh. Vale. ¿Qué ha significado para ti, ¿no? Pertenecer a este colectivo TEA? Bueno, yo tuve un diagnóstico tardío. Uh-huh. Debido a que, bueno, pues cuando yo era pequeña, el TEA no había mucho desconocimiento sobre el TEA. Realmente se diagnosticaban casos grado 2, 3, con que es más visibles. Uh-huh. Porque tenemos que partir de que es una discapacidad invisible. Uh-huh. No es como, por ejemplo, un síndrome de Down, que hay rasgos físicos que tú puedes percibir nada más encontrarte con alguien. Uh-huh. Con esta neurodivergencia. Es una discapacidad invisible. A mí no me gusta llamarlo tampoco discapacidad. Uh-huh. Porque ahí solo te está, para dar ese nombre, solo te está cogiendo la parte que tú tienes limitada. Uh-huh. Pero también hay cosas que hacemos mucho mejor. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo con ese término de discapacitado. Uh-huh. Porque estamos discapacitados para algunas cosas, pero sobrecapacitados para otras. Uh-huh. Entonces, para mí, yo tuve una infancia, adolescencia, vida pasada y vida presente, porque aún esto no se acaba nunca, muy complicada. Tuve muchas visitas a psicólogos, psiquiatras, internada en hospitales, mucha invalidación en colegios, uh-huh. Mucha invalidación familiar. Y al final eso merma tu autoestima, porque cuando tú no tienes una discapacidad intelectual asociada y puedes ser en el colegio, dicen, no, bueno, es que no quiere, es que uh-huh. no está atenta, es que es rebelde. Cuando tú eres literal, la gente lo toma como un ataque. Uh-huh. O una rebeldía, cuando realmente la sociedad está generada, los diálogos genéricos, neurotípicos, están plagados de ironía, uh-huh. de todo lo que no entendemos, de leer entre líneas, de palabra en forma de broma. Sí, de doble sentido. Sí, doble sentido. Entonces, pues es muy, muy difícil poder gestionar todo eso. Es muy difícil. Y bueno, y eso en mi experiencia personal. Luego, como madre de niño autista, también de grado 2, como el hijo de Vanessa, uh-huh. Yo veía cosas que no... Yo soy mis primeros hijos y fueron mellizos. No tenía experiencia con otros hijos, pero vives en una sociedad, ves niños, ves comportamientos y yo veía que algo pasaba. Uh-huh. Entonces, es muy general, muy generalizado que también te digan como madre primeriza o incluso sin ser primeriza, pero yo en mi caso, como madre primeriza, que exageras, que es cosa tuya, incluso las personas de tu entorno, pero tú, tu instinto, tú, te dice que algo pasa. Entonces, cuando... la diagnosticaron, pues es como una sensación agridulce. Uh-huh. Agridulce me refiero, no es bueno, simplemente la parte de dulce uh-huh. es que, vale, no soy yo, no estoy exagerando, tenía razón, uh-huh. algo pasa. Y entonces es un cierto alivio de decir, vale, ya sé lo que hay. Uh-huh. No me invento yo, sé uh-huh. lo que hay y ahora, ¿cómo puedo yo? Uh-huh. Ya tienes una respuesta. No sé si solo es por mi condición, uh-huh. porque a mí me ayuda a saber, me ayuda... El no saber me crea mucha angustia y entonces por esa parte sentí cierto alivio, pero por otro lado sientes mucho miedo. Uh-huh. mucha, que eso yo creo que se va agudizando. Y tienes miedo por esto que va a pasar cuando se vayan al colegio, van a sufrir bullying, cuando tengan novia, cuando tengan que acceder a un puesto laboral, cuando yo no esté aquí. Vale. Ay, perdón, que me emociono. Pero es un miedo muy generalizado. Vale. Se van a poder manejar. Vanessa, ¿cómo es tu...? Bueno, pues mi experiencia. Lo cierto que es que el diagnóstico llegó sin avisar. Como padres todos, estás embarazada e idealizas el futuro de tu hijo, ¿no? Entonces todos decimos, bueno, va a ir al colegio, va a aprender a leer y a escribir a su debido momento, tendrá amiguitos, terminará el colegio, se echará novios, novias o lo que se tenga que echar, terminará el colegio, irá a la universidad, comenzará un trabajo, se casará y tendrá hijos. Fin. Todo eso es lo que imaginamos como padres cuando vamos a tener un hijo. ¿Qué pasa? Cuando te llega un diagnóstico como este, te das cuenta que nada va a salir así, que todo va a ser distinto, que todo va a costar más, que quizá haya cosas que no van a ocurrir. Entonces, quizá por eso es lo mismo que dice Begoña, es un duelo. Pasas un duelo porque el hijo que ibas a tener, no, es otro, es otra cosa. Nos va a costar mucho todo. Entonces es un proceso que hay gente que lo acepta más rápido, otros más lento, pero lleva años, es la realidad. Mi hijo tiene 6 años y considero que al menos los primeros 3 años del diagnóstico fue una aceptación de la realidad. Y siempre tienes la expectativa de, bueno, esto se va a corregir muy bien. Ya verás cómo, sabiendo que siempre va a ser TEA, te imaginas que todo va a mejorar y que va a estar muy bien. Pero bueno, luego la realidad viene de otra manera, ¿no? Y hay que trabajarlo mucho. Entonces, bueno, pues esa es mi experiencia, ¿no? Que hay que pasar el duelo, hay que luchar mucho, hay que ir a muchas terapias con el niño. Te cambia la organización familiar porque ya no, pues ya no es, venga, pues le voy a llevar a fútbol. No, ya no le vas a llevar a fútbol, le vas a llevar a terapias. Bueno, preguntaros a las dos, a Carla y a Lourdes, ¿qué os llevó a trabajar con este colectivo? ¿Qué fue lo que...? Bueno, pues yo en mi lugar fue una casualidad maravillosa, porque yo estaba en 2012, estudié integración social y después vi que había una bolsa de empleo para integradores sociales, la eché sin saber para qué era, y en 2017 me llamaron para trabajar, que me acuerdo el papelito que ponía, para un posible trabajo con menores de la Comunidad de Madrid. Entonces fue como fui para allá. Y bueno, yo empecé trabajando para niños con trastornos graves de conducta, porque los técnicos de integración social trabajamos en esos dos ámbitos para coles e institutos. Y hace 3 años pues ya me cogí una ICV, que llamaban en ese momento, por bolsa, y empecé a trabajar en un centro preferente TEA aquí en el barrio también. Y fue lo que me llevó. Y bueno, y porque esto es que además se creó como experimental en el curso 2001-2002, o sea que llevan 23 años las aulas TEAs. Y hay como 800 aulas TEAs en la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues y eran todo a través de la bolsa, todos los integradores sociales trabajamos. Y la verdad es que ahora que ha aprobado la oposición y me ha vuelto a tocar para trabajar con conducta, que es como lo llamamos en el ámbito de integración social, me da mucha pena porque he aprendido muchísimo y me ha gustado mucho el colectivo. Bueno, pues yo como Carla igual, más o menos, fue por bolsas de empleo de la Comunidad de Madrid, pero yo empecé como técnico 3 en un colegio en Villalba con dos compis que sabían muchísimo y que aprendí muchísimo de ellos. Y luego ya después de 4 años me vine aquí a Luche también, en un colegio preferente ordinario. Y ahí también abrí aula, también fue duro, y sobre todo ver que yo, siendo integradora social y que tenía un bagaje ya detrás porque había estado con gente que sabía mucho y pude llegar y poder transmitir un poco los conocimientos, porque me encontré con un centro que no tenía ni idea de nada, profesorado que no estaba nada formado, ni sensibilizado. Les dieron, ni sensibilizado. Muchos, la gran parte no estaba ni sensibilizada, ni siquiera sabían lo que era. Con un curso básico de 16 horas para los profesionales que intervenían con ellos directamente, viendo que el autismo es un espectro que es muy complicado, es de las discapacidades quizás más complejas, porque cada niño y cada persona es diferente su intervención y sus necesidades. Entonces, bueno, pues fue bastante complicado. pero con un equipo directivo que sí que estaba por la labor de colaborar y acompañar a los niños y a las familias, que eso también fue un aspecto muy positivo. Uh-huh. Y ya después de los años, pues igual me seguí formando y ya, bueno, pues di un salto, me salí de lo público y me fui al colegio concertado, un poco para uh-huh. cambiar un poco, porque hay veces que también en la intervención social o en la educación hay que cambiar de aires. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me fui a un colegio que se llama CEPRI, que es un colegio específico, como trabajadora social. Y ahí ya intervengo directamente con las familias, uh-huh. pero con todo lo aprendido anteriormente, creo que puedes llegar mejor a las familias y a sus necesidades y a sus sentimientos y emociones que tienen en el día a día. Ese desbordamiento que hay veces que a los profesionales nos pasa, pues a las familias, cuando es 24/7, pues todavía más. Entonces, bueno, pues todos esos aprendizajes me han llevado a comprenderlas y saber mejor intervenir con ellas, ofrecerles recursos. Hablando de la experiencia, ¿no? De lo que es a nivel subjetivo, ¿no? La experiencia TEA, ¿no? En este caso, te quería preguntar, Begoña, para ti, ¿cómo ha sido? ¿Ha cambiado a lo largo de la edad tu experiencia con la condición, la diversidad, ¿no? Yo la verdad es que creo que el autismo a nivel general está, por el desconocimiento, uh-huh. me imagino, está muy infantilizado. Vale. Y yo le diría a una persona neurotípica, ¿y tú eres igual que ese niño de 3, 4 años? Uh-huh. ¿Tiene las mismas herramientas de ese niño neurotípico de 3, 4, 5 años? ¿A qué no? ¿Es uh-huh. comparable como tú te manejes en la sociedad a ese niño de 4, 5 años neurotípico? No. Uh-huh. Entonces, el autismo es igual. En el autismo con la edad, y la experiencia personal, vas ganando herramientas, vas aprendiendo a manejarte. Lógicamente, te va a costar mucho más trabajo hacer todo que una persona neurotípica. Y a menudo las personas autistas se vuelven adultos muy resilientes uh-huh. por todo lo que han tenido que esforzarse para todo. Yo esto quiero dejarlo claro. Por favor, que no se compare. Claro. Adultos con niños autistas, porque tampoco se puede comparar adultos con niños neurotípicos. Uh-huh. Con la edad, lógicamente, se va a adquirir más herramientas. Y luego hay muchos factores ambientales que pueden jugar a tu favor o en tu contra. El círculo de apoyo, la crianza que hayas tenido, más comprensiva o menos, por tu, aunque no tuvieras un diagnóstico, etcétera, etcétera. Y a la hora de ver a mi hijo, uh-huh. También él me hace ver muchas cosas de cuando yo era niña que creo haber olvidado. Ajá. No, es que además es muy gracioso porque yo tengo muchos rituales con las comidas, igual uh-huh. que él, mucha intolerancia a texturas, con alimentos, uh-huh. bueno, una de las cosas. Y compramos, por ejemplo, una marca de magdalenas uh-huh. y yo siempre como a solas uh-huh. porque me relajo más. Y como pues una manera que además si comiera delante de los demás diría a esta mujer qué hace, porque me gusta coger una parte, solo el otro lo tiro. Uh-huh. O sea, no es una pequeña manía, no, es algo más. Uh-huh. Tengamos en cuenta que también una cosa que quiero decir, perdona, sí. Es que muchas personas se invalida mucho el diagnóstico en autistas, también en adultos autistas, porque te dicen, ah, pues yo también hago esto. ¿Y qué pasa? ¿Que yo todos somos autistas? No, bueno, tú puedes hacer esto igual que yo porque todos somos humanos. Uh-huh. Pero en el autismo es mucho más. Uh-huh. Tú puedes tener una sensibilidad a un tejido. Eres humano, tienes uh-huh. piel, tienes nervios, sientes. Pero a mí yo lo siento como si me estuviera haciendo daño. Claro. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Entonces el tema de las magdalenas, y perdón, que a veces también tendemos a tener un pensamiento en que ramificado, en que nos vamos a otro lado y es a otro lado y no acabamos. Entonces, entonces yo le he visto, por ejemplo, este ejemplo de la magdalena, de que él coge uh-huh. la parte de arriba nada más y la otra la tira. Y es que él no me ha visto nunca a mí comer y yo hago exactamente lo mismo. Entonces, que mi padre tampoco me ha visto a mí. Entonces yo le oigo a mi padre, porque vivimos con mi padre, que dice, este niño me va a llevar a la ruina. Es que no gano para magdalenas. Pero es que yo no le puedo regañar. Entonces yo me quedo calladita, no digo nada. Pero sí hago lo mismo. Entonces, es curioso uh-huh. Como sin haberte visto, su cerebro uh-huh. Hace las cosas, bueno, y te pongo ese ejemplo como un millón. Uh-huh. Y entonces también es una reconciliación conmigo, en plan de, bueno, es que no lo hago aposta, es que mira, mi hijo no me ha visto uh-huh. y hace lo mismo. Total. Uh-huh. Muy bien. Bueno, y como comentabais antes, el propio concepto de TEA, de la condición TEA, ha variado a lo largo de los años. A lo mejor tú, Begoña, que lo has vivido en primera persona, nos puedes hacer como un pequeño recorrido histórico de cómo ha variado el concepto de la condición TEA en estos años. Antiguamente a estos niños solo se diagnosticaba a los que se veía muy visiblemente y realmente los encerraban en un centro, los dejaban atados a radiadores. Las familias realmente, no te digo toda porque no te encargo de esa información, pero mucha gente los abandonaba, los dejaba ahí y ya eran un problema. Uh-huh. Los encerraban para que la sociedad no viera eso, porque realmente era como lo que no servía a la sociedad, lo que estaba mal hecho. Poco a poco ha ido evolucionando, se ha ido visibilizando. A la vez que la sociedad se ha ido informando y los especialistas se han ido informando, pues se ha ido dando más ayudas, más reconocimiento a estas personas. Y pues se ha ido cambiando también todo. Ya se ve que no solo son hombres, hay mujeres también, que el autismo en hombres es diferente que el de mujeres, uh-huh. que depende del grado de necesidad de apoyo que tengas, porque hay tres grados, necesitarás más o menos ayuda. Uh-huh. Y luego está tener en cuenta que es un espectro, uh-huh. que puede haber, hay ciertas cosas que tiene todo el mundo más o menos a nivel general, uh-huh. pero es como un volumen. Uh-huh. Por ejemplo, de sensibilidad, esa persona puede tener mucho y yo tener menos. A nivel acústico, hay gente que puede tener hipoacusia y otras hiperacusia. Uh-huh. Hay muchos y muchos hipo y muchos hiper. Entonces, uh-huh. claro, no puede la sociedad está acostumbrada a decir, ¿es esto? Pues tiene que ser así. No, hay mucha variedad. Entonces, igual que hay mucha variedad, pues esto se ha ido viendo y se ha ido cambiando. Incluso los símbolos se han ido cambiando, los colores. Por ejemplo, el síndrome de Asperger, que es lo que se denominaba antes el autismo grado 1 que yo tengo, se denominaba así, pero esto tiene connotaciones nazis, porque uh-huh. era cuando hubo todo esto, pues los nazis fueron viendo a ver cómo de funcionar eran para estas personas, para quitárselas del medio o mantenerlas ahí. Entonces, al final, las personas que tienen grado 1, como yo, lo llamaron autismo alto funcionamiento. Uh-huh. Y este hombre que fue Asperger, pues le pusieron su apellido. Entonces, ahora ya, como tiene connotaciones nazis, uh-huh. ya no sé. Hay gente que todavía está en el término medio entre llamarlo o no llamarlo. Hay gente que lo denomina así. Normalmente se dice autismo grado 1, anteriormente denominado síndrome de Asperger, pero por ejemplo yo en mi diagnóstico uh-huh. tengo síndrome de Asperger. Uh-huh. Entonces, bueno, por ejemplo ahora la T de trastorno sí. se está pensando, como no es un trastorno, como he dicho yo en el principio de la conversación, uh-huh. es una condición, uh-huh. se está valorando, no sé si se habrá probado o no, pero lo último que yo leí es que se estaba valorando llamarlo CEA, uh-huh. no TEA. Vale. En vez de trastorno del espectro autista, llamarlo condición del espectro autista. Vale. Hasta donde yo llego ha ido por ahí la evolución. Vale. Muy bien, bueno, creo que vamos a pasar, ¿no? a escuchar la segunda canción de Chris y Maz. Compuse la siguiente canción en noviembre de 2023, cuando llevábamos un mes asistiendo a una masacre televisada. Las imágenes sobre Gaza eran aterradoras. El horror traspasaba pantallas y, en medio de esa impotencia de no poder hacer nada, varias melodías se me vinieron a mi cabeza y hubo una noche que cogí una guitarra y dije, vale, esto es un granito de arena, esto no hay quien lo pare porque tanta violencia que se está desencadenando puede que no tenga un fin próximo, pero tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que sacar la impotencia que tenía dentro. Hoy, casi 2 años después, todo sigue igual o peor en Gaza, pero me da fuerza pensar que somos muchas las que estamos ya desde muchos lugares diferentes y muchos niveles, gritando de alguna manera, ya basta. En la noche he escuchado a mi madre llorar. Sé que tantas cosas que no me va a contar. Han dicho por la radio que tenemos que marchar. Hablan de una guerra santa que nadie puede parar. Si esta guerra es santa, ¿por qué no se para? Esta guerra no es santa, si con todo se acaba. Si este pedazo de tierra de veras merece esta guerra, que baje Dios y lo vea, que esta tierra no merece esta guerra, que esta tierra no merece esta guerra. Víctimas de un ciclo de odio interminable, replicamos el dolor de nuestros padres, enseñando a los niños que todo vale, que si es por los nuestros que ardan las calles, enseñamos que hay un otro con el que nada comparten. No cerremos las puertas, que esta tierra no es nuestra. No cerremos las puertas, no dejemos que mueran. Si este pedazo de tierra de veras merece esta guerra, que baje Dios y lo vea, que esta tierra no merece esta guerra. Si este pedazo de tierra de veras merece esta guerra, que baje Dios y lo vea, que esta tierra no merece esta guerra. Que esta tierra no merece esta guerra. Algún día hay que decir y ya basta. Responder al odio con la calma. Bajar la guardia y las armas. Basta de mirarnos y no vernos como hermanos. Basta de mirarnos y no vernos como hermanos. Basta de mirarnos y no vernos como hermanos. Basta de mirarnos y no vernos como hermanos. Basta de mirarnos y no vernos como hermanos. Todo acaba cuando veo a mi madre llorar. Todo acaba cuando no te veo como un igual. Todo acaba cuando no te veo, no te escucho. No me ves, no me escuchas. Bueno, pues bueno, damos paso a este segundo bloque. En esta ocasión vamos a preguntaros más acerca de... Bueno, pues de lo que son las intervenciones, ¿no? Tanto a nivel laboral, ¿no? Como a nivel, bueno, yo lo llamo de activismo, no sé. Entonces me gustaría preguntarte, Begoña, yo sé que participabas de una asociación, Puzletea, sí. Realizando unas charlas, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo son estas charlas, cómo han sido. Bueno, yo estaba en esta asociación, Puzletea. Conocí a unas mamás buscando una actividad para mis hijos, adaptada a ellos, y conocí, pues en esta actividad, conocí a unas mamás que pertenecían a esta asociación. Uh-huh. Me propusieron hacerme socia de la asociación, valga la redundancia, y en un principio dije que no, porque cualquier cosa nueva sin tiempo para procesar siempre digo que no. Uh-huh. Pero seguimos con el contacto. Y de vez en cuando me hablaba por WhatsApp, yo llamadas pocas, uh-huh. Es más mensajes o audios de WhatsApp, y entonces, bueno, pues me propusieron, después de estar unos meses en contacto, sin compromiso de hacerme socia o no, eso era decisión mía, de participar dando unas charlas para, bueno, pues contar mi experiencia desde el punto de vista persona autista, uh-huh. que bueno, pues por poder ayudar a otras personas y visibilizar, y bueno, en un principio me dio mucho miedo, dije, tengo que pensarlo, no, pues lo que te comentaba uh-huh. antes, pero la verdad que luego, a medida que lo pensaba y lo procesaba, me empecé a hacer mucha ilusión, porque al final se trata de ayudar ya no solo a mi hijo, uh-huh. sino a otras familias, y la verdad es que siempre me ha gustado mucho poder ayudar a quien lo necesite. Entonces, pues al final el miedo ese que hemos comentado antes de qué va a pasar con mi hijo cuando ya no esté, pues dije, bueno, pues si yo voy poniendo mi granito de arena ahora para cuando ya no esté, uh-huh. pues será una manera de poder ayudarle cuando no esté. Y la única manera que se me ocurrió fue aceptar esto. Uh-huh. Así que, bueno, con muchas anticipaciones y mucha paciencia por parte de las personas de la asociación, muchas fotos mandadas de capturas, muchas dudas infinitas, uh-huh. dudas por mi parte resueltas, igual que contigo también, uh-huh. Porque al final es algo que necesitamos. Claro. Viendo esta persona que yo ya conocía, porque también era un sitio nuevo, un entorno que no conoces, por mucho que te anticipen, es muy difícil, uh-huh. pues normalmente nos ayuda mucho llevar una persona de seguridad. Seguramente que otras personas autistas lo denominan de otra manera, pero el llevar a alguien ahí. Y además, bueno, entonces empezamos por un colegio. Uh-huh. Eran dos charlas de una hora cada una. Además adolescentes, lo cual a cualquier persona le daría pánico, pero fueron muy amables, muy considerados desde el principio, fueron avisados de que no me gusta saludar ni dando besos, si puedo evitar dar la mano, sobre todo cuando no conozco al principio, mm-hmm. lo prefiero. Bueno, en general los protocolos me cuestan. Y si tengo que ya ir haciendo todo eso, pues ya llego a la charla un poco más nerviosa y más cansada. Entonces, bueno, para que llegara lo mejor posible, pues preguntar un tema de luz, de sonido, de saludos. Y bueno, pues ya cuando llegué allí ya estaba todo el mundo informadísimo. Y aún así cuando llegué, oye, mira, este volumen está bien, la luz si te molesta, cualquier cosa. Y la verdad es que yo aluciné, porque uh-huh. era la primera vez que iba a un sitio, además fue poco después de mi diagnóstico, en el que se consideraba todo eso en mi entorno, uh-huh. porque yo estaba acostumbrada a tragar, a hacerlo como pudiera, claro. y yo nunca había dado charlas. Entonces, bueno, pues era algo como muy grande. Pero como también el autismo es un hiperfoco uh-huh. para mí, pues era como un tengo que hacerlo. Y la verdad es que salió súper bien. Uh-huh. Tuvimos descanso. Lo único, bueno, pues cuando empiezo a hablar de algo que tengo hiperfoco, hablo y hablo y hablo y no, y es como si lo demás desapareciese. Ajá. Entonces, cuando tocó el momento de las preguntas, los chavales súper interesados, uh-huh. Pero claro, estaba una persona a mi lado y diciéndome, cuando me preguntaba una chica y empezaba a contestarla, pues para frenarme y decirme, ahí hay otra, porque yo ya no veía a nadie más. Claro. Entonces, bueno, con todas esas ayudas, fenomenal. Luego me invitaron a ir a otros colegios, uh-huh. también fui a un centro de día. Ajá. Para adultos con grado 3 casi todos y no verbales casi todos, uh-huh. A los cuidadores, vale. para que los cuidadores supiesen cómo. Claro. Y preguntas que me hicieron como, es que tengo este señor, que es que tiene este comportamiento, es que le apago la luz y no... Entonces yo, claro, yo no... Sería muy arrogante por mi parte saber lo que le pasa, uh-huh. pero le puedo a lo mejor dar ciertas pistas de uh-huh. que a lo mejor a mí me pase o a lo mejor no. Pero si me pasa, decirle, bueno, pues a mí yo lo hago por esto. Uh-huh. O me pasa algo muy parecido por esto. Uh-huh. Y a lo mejor justo a este señor le pasa esto, él no puede tener voz para decirlo. Y a mí me resultó muy gratificante. Uh-huh. Pues si 10 personas me preguntaron y ayudé a una, uh-huh. pues esa persona, esa noche que fueron a apagar la luz, durmió bien. Esa uh-huh. y muchas otras. Y eso a nivel personal es muy gratificante, okay. porque podía haber sido mi hijo. Uh-huh. Puede ser, o podía haber sido yo. O bueno, pues entonces al final era tan gratificante que bueno, que hice varias. Uh-huh. Desgraciadamente la asociación se disolvió uh-huh. por problemas que hubo con la dirección. Uh-huh. Y bueno, pues yo encantada de poder uh-huh. Visibilizar, informar. Uh-huh. Porque bueno, cuanto más se haga, pues mejor. Que te has enganchado también un poco, ¿no? A poder sí, hacer este es tipo que es tan gratificante que yo creo que cualquier ser humano, algo que te resulte gratificante, te enganchas. Uh-huh, total. Sí. Uh-huh. Bien, bien. Lo tendremos en cuenta. Os daré la paliza con las anticipaciones y las preguntas, que lo tengáis en cuenta también. No pasa nada. Muy bien. Te quería preguntar, Lourdes, en este colegio especial, CEPRI, ¿qué es? O sea, ¿qué es esta asociación? ¿Cómo es? Mira, pues CEPRI es una asociación sin ánimo de lucro con utilidad pública, o sea que tiene 44, 45 años, en los 80 más o menos empezó. Lo primero que formó fue un colegio de educación especial, que es específico de autismo, pero también tiene otros servicios. Hay un centro de día y una residencia. Lo que pasa es que el colegio ahora mismo está ubicado en Majadahonda y la residencia y el centro de día los hicieron posteriormente y están en la zona de San Blas, en Madrid. Entonces, bueno, al final lo que se intenta desde la asociación es un poco mejorar la calidad de vida de las personas autistas o bueno, con autismo. Es que también hay ahí ahora unas oleadas de nomenclaturas. Bueno, y lo que se intenta es mejorar su calidad de vida, tanto para la persona como para el alumno, en este caso en mi centro, como para las familias, que realmente al final necesitan muchos apoyos, necesitan mucho asesoramiento y bueno, y todo lo que le podamos ofrecer desde la entidad. Ahora mismo tenemos más proyectos, tenemos un servicio de ocio también, que también es muy necesario porque el ocio adaptado para el TEA hay muy poquito. Entonces, bueno, pues siempre es bueno porque al final una de las dificultades que tienen los niños con TEA o las personas son el tema de las habilidades sociales, el tema de la comunicación, la interacción social. Entonces, bueno, pues el ocio yo creo que es una parte muy importante. Aparte de la asociación CEPRI, está federada con la Federación de Autismo Madrid, pertenece también a Plena Inclusión Madrid, que es un poco más que general de la discapacidad, y a la Confederación de Autismo España. Y gracias a esas entidades también pues nos llega mucha más información, tanto para hacer campañas o para diferentes ayudas económicas para el centro. O sea, pues un poco esa es la función así de CEPRI. Y ahora la pregunta va a las dos. ¿Cómo vuestro trabajo? ¿Vale? ¿Cómo lo desarrolláis? ¿Cómo es el día a día de vuestro curro? ¿Y cómo gustaría que os fuera? O sea, que aquí os caben todas las críticas que queráis hacer o... todo lo que o todo lo que queráis que cambiara y que fuera de otra manera. Así que venga, Carla, empiezo para que sigan yo. Voces diversas. A ver, pues mi trabajo al final consiste en, bueno, apoyo y acompañamiento, en trabajar habilidades sociales, autonomía personal y social, regulación emocional. Al final yo en los coles lo que más se hace es en los entornos no estructurados, que es donde mayor dificultades se encuentran, pues porque en el patio, en el comedor, en los lugares, en los pasillos, en donde no está estructurado y anticipado, pues es donde más surgen pues dificultades, conflictos, etc. Entonces, bueno, pues hay un acompañamiento. Lo que pasa es que yo siempre intento que el acompañamiento cada vez sea menor y dotar de mayor autonomía a la persona con la que esté trabajando. Y bueno, pues ese es un poco el trabajo. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que como mi dedicación al mundo del teatro es muy especial porque, bueno, aunque no soy actriz de comer de ello, intento dedicarme todo lo que puedo a ello, pero el teatro me parece un recurso espectacular. No sé por qué no hay teatro en las escuelas, no sé por qué se da música y se da danza o movimiento corporal o lo que sea y no se da teatro, que incluye todo. Y yo utilizo ese elemento como base para mi trabajo, sobre todo para las habilidades sociales y para todo, lo utilizo. Y me da muchísimos resultados porque para mí es como, para mí ha sido un crecimiento muy grande el teatro en mi persona y las habilidades que utilizo para pues los juegos que hay de atención, de concentración, de escucha activa, de grupo, de todo lo que se utiliza a través del teatro, pues hace que mejoren mucho las habilidades sociales y sobre todo el autoconocimiento, bueno, pues todas estas cosas. Entonces, ¿cómo me gustaría que fuera mi trabajo? Pues a mí me encantaría hacer un proyecto de teatro, ¿vale? O sea, como se hace como en las clases, que en algunos centros me han dejado. Pero siempre se prioriza el asistencialismo y se prioriza el que ese niño no moleste o que ese niño no moleste, o sea, así directamente, más que el hacer proyectos o el poder involucrar a todo el claustro. Es como que todos los profesores siempre es como vamos súper estresados, no tenemos tiempo para nada. Entonces, cuando llega una persona como yo, muy nerviosa, con ganas de proponer este tipo de cosas, pues en muchos sitios me he encontrado puertas cerradas. Entonces, pues no se puede. Y luego también está la cosa de los egos o de las jerarquías, uh-huh. Que al final una integradora social que no deja de ser un grado superior y que es verdad que tenemos formación para dedicarnos a ello y, por supuesto, esto es una formación continua para toda la vida. Claro. Si tú quieres mejorar, no puedes quedarte ahí. Pues hace un poco que los docentes, los PTALs y todo el mundo se sienta como por encima de lo que... Esta es mi experiencia real y creo que es la de todo el colectivo de integración social, porque no tenemos voz ni tenemos voto, no vamos a las reuniones, priorizan que estemos cuidando a un niño en comedor antes de ir a una reunión con unos padres o ir a una reunión con unos docentes para establecer pautas comunes o que tú puedas tener horas de coordinación con tu compañera o X, ¿no? Entonces, bueno, pues tendría que ser un trabajo mucho más coordinado, mucho más cooperativo y mucho más de consenso y de sobre todo de un debate de qué mirada tenemos hacia eso para poder establecer el mismo camino, que no hay una mirada conjunta. Entonces, si uno piensa que ese niño debería de estar en otro centro porque aquí no tiene ni pinta nada, yo pienso que ese niño tiene un montón de capacidades porque las he visto, pero porque he podido trabajar con él, y el otro piensa que, bueno, a medias, pues no se puede trabajar. Entonces, primero hay que llegar a una línea común, una mirada común, que llamo yo siempre, y luego ya a partir de ahí, pues trabajar. Pero cuesta un poquito. Sí, la verdad es que queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Sí, pero bueno, las instituciones y la administración. Yo también sentía eso como integradora. Sí, más o menos somos ahí, pensamos lo mismo. Estamos muy maltratadas. A nivel administración estamos muy maltratadas. Esto lo voy a decir muy claro y muy alto en órbitas. Bueno, ¿y cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día es... Que nos ocultas, que no lo quieres contar. Mi día a día es muy entretenido, la verdad. Yo, sobre todo, así para no entretenerme mucho, tengo dos caminos. El principal y el que a mí más me apasiona es la intervención con las familias. Pues desde un acompañamiento, un asesoramiento de recursos, prestaciones, becas, acompañamientos a lo mejor a ver nuevos centros cuando van a cumplir ya los 18, 19 años, intentamos hacer una investigación de dónde vives, qué centros son los que mejor te vienen y si necesitas que haya una coordinación, trabajadora social o psicóloga del otro centro, pues bueno, todo lo que tenga que ver con cambios de etapa son también muy importantes. Uh-huh. Pues un poco sus necesidades diarias, renovación de la discapacidad, renovación de prestaciones... Todo eso es la intervención más o menos con las familias. O por ejemplo, si necesita un recurso de ocio, o si tengo el día 20 de diciembre una actividad con mi hija en su colegio y necesito a alguien que cuide a mi otro hijo con TEA en mi casa, uh-huh. Pues también les ayudamos un poco a buscar a una persona que le pueda hacer esos servicios en domicilio. Uh-huh. Y luego la otra parte, que es un poquito más farragosa, pero que también es necesaria, y bueno, y a mí me gusta, el tema de la captación de fondos. Al final eso es un colegio concertado, el concierto educativo no cubre todas las necesidades del centro, cubre muchos profesionales, no todos el 100%, entonces, ¿qué pasa? Que al final se necesitan muchos más profesionales que en otros centros generales, el ratio son más bajos, y al final, pues si no queremos que ese dinero recaiga en las familias, pues intentamos buscar recursos, tanto en financiación pública como en privada. Pues yo estoy todo el día haciendo proyectos, sobre todo este año, que ha entrado una nueva gerente, no he parado a hacer proyectos todo el año. Y bueno, ahora tengo uno muy gordo, que es el de IRPF, que es en agosto. Y bueno, pues estoy muy liada, pues eso, con las fundaciones, MAFRE, Caixa, con muchas... Y luego las justificaciones, que también eso es lo gordo. Ten cuidado que eso es el camino directo a Soto del Real, ¿eh? No, porque si tú lo haces todo bien, no tienes que acabar en ningún sitio. No, pero bueno, que es la pelea con la administración, ¿no? Uh-huh. Luego también, ahora que digo la pelea con la administración, muchas veces el tema de que la administración no tenga un buen funcionamiento o que no puedas contactar con ellos, eso a las familias les ocasiona suspensión de prestaciones, por ejemplo, la Seguridad Social, una queja desde aquí. Uh-huh. Funciona muy mal, va muy lento, tiene muchas prestaciones suspendidas porque a lo mejor un certificado está caducado o lo tienen en trámite. Entonces, eso yo desde que empecé a trabajar lo estoy viendo y no mejora. Uh-huh. La excusa era la pandemia se ha pasado hace 5 años y siguen pasando esos mismos errores. Uh-huh. Y bueno, pues un poco así. ¿Cómo te gustaría que fuera tu trabajo? Un poco en la línea de lo que decía... A ver, mi trabajo, pues me gustaría que la intervención con las familias le dedicase más tiempo y no tantos proyectos. Ajá. Pero bueno, también creo que también es importante. Luego también hacemos eventos solidarios, que no lo he contado. Uh-huh. Pues, por ejemplo, los eventos solidarios. Eso te gusta, ¿no? En realidad yo creo que le gusta su trabajo tal y como mucho. Es. O sea, me gusta, ¿no? Mucho, me gusta mucho. ¿Hay algo que cambiarías? Pues, hombre, que sí cambiaría. No sé, me has pillado ahí un poco. Pues sí, lo de la administración. Que la administración sea más fácil hablar con la administración, con los funcionarios. Que sea más accesible, ¿no? Sí, uh-huh. más accesibilidad. Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a retorcerle un poco las tuercas a Lourdes para saber qué dificultades se encuentra su asociación CEPRI para desarrollar vuestro trabajo, ¿vale? Vale. No me voy a extender mucho, voy a ir solo a lo básico. Falta de recursos humanos, porque es verdad que necesitamos más personal cuando los ratios pueden ser 1-1, 1-2, 1-3, uh-huh. pero se necesitan más profesionales. Hay limitaciones económicas y de infraestructura. Lo que comentaba, el concierto educativo no te cubre goteras o derramas que tienen los propios edificios y son edificios viejos. Claro. Y muchas veces las convocatorias van a lo bonito y a lo que se vea, las convocatorias privadas. Sí. Entonces, muchas veces para arreglar un suelo, que a lo mejor vale 15.000 euros, tienes que sacar fondos de otros lados. Uh-huh. La lentitud administrativa, que ya lo hemos comentado. El déficit de formación específica en algunos servicios, por ejemplo, en ocio. Hay muy poco ocio para las personas con autismo, uh-huh. poquísimo. Uh-huh. Sí, ahora mismo tenemos le pedimos a una compañera nuestra de la periférica que nos grabara un par de preguntas, ¿vale? Para vosotras. Ella es psicóloga infantil, trabaja con musicoterapia, con niños pequeñitos del espectro, y nos parecía que era una buena idea, ¿no? El que ella pudiera hacer también su aportación. Y entonces nos ha mandado un audio y no os las hemos pasado porque no lo hemos hecho. Son nuestras sorpresas malévolas. Son nuestras sorpresas, pequeñas sorpresas. Bueno, escuchamos a Esther. Y a nivel de, bueno, un poco de la relación directa con peques o con adolescentes, con TEA, me gustaría preguntaros qué es lo que os parece que os ayuda más en el vínculo con ellas y con ellos. Muchas gracias. Pues esa era la primera pregunta. Pues, ¿Quién se atreve? Empiezo yo, que Lourdes ha hablado mucho, la pobre, que la deje descansar y beber. A ver, pues a mí el vínculo sobre todo es sobre... A ver, yo he empezado con niños muy pequeñitos, entonces también es, entre comillas, más difícil por una parte, porque había alguno, por ejemplo, que no tenía ni contacto ocular o que le llamabas por su nombre y ni siquiera se giraba. Entonces era a partir de sus intereses, o sea, ver cuál era su interés y yo ponerme a imitarla a ella y a jugar, porque bueno, al final os recuerdo una niña, no voy a decir el nombre, no vaya a ser que, pero una niña de las que he tenido que fue maravilloso porque la evolución fue, no tenía lenguaje verbal, tenía unas rabietas muy grandes porque claro, a ella le pasaban cosas pero no las podía comunicar, entonces había una frustración enorme en momentos de pues tener mucho calor o mucho frío porque la sensibilidad, bueno, ya sabemos que el TEA tiene una sensibilidad mucho mayor en algunos aspectos, entonces pues tenía calor, se quitaba las zapatillas y cuando de repente tú ya por la cotidianidad de las cosas que ibas descubriendo ya te anticipabas a esa frustración, había un contacto que era era como que de repente la niña sí fijaba mirada y era como que te miraba como diciéndote gracias, porque me has entendido antes de que tal. Y bueno, una de las experiencias más bonitas es que le encantaban las pompas, entonces yo cada vez que estaba, pues porque era muy poco normativa, no se sentaba en la asamblea, no quería trabajar en mesa, ¿no? Bueno, uh-huh. Y entonces siempre con las pompas... Si te sientas aquí con los pictos, con tal, si te sientas aquí, te doy las pompas. Y entonces, aquel día con los pecs, ¿no? Que quieres pompas, pues dame el pec y te doy las pompas, ¿no? Ese intercambio. Y de repente un día empiece, pompas, pompas. Y me dijo, pompas. Fue la primera palabra que dijo. Ajá. Conseguí que dijera pompas. Entonces, bueno, yo creo que es como eso, ¿no? Como primero partir de lo que ellos quieren o para que capte su atención y luego a partir de ahí, pues evidentemente cuando ya hay confianza o cuando ya está el vínculo establecido, pues ya puedes empezar a exigirles un poco más porque es verdad que si no les exiges no avanzan. Total. Vale, había otra pregunta. Pues me gustaría preguntaros, según vuestra experiencia, cuál es la necesidad principal que veis que tienen las familias, qué es lo que más necesitan de las profesionales que trabajamos con niñas y niños con TEA. Yo creo que sobre todo es el acompañamiento, porque muchas familias te demandan muchas cosas porque están desbordadas, la mayoría están desbordadas, pero sobre todo otras no quieren ayuda porque saben resolver o tienen una organización que no necesitan tanta ayuda. Entonces es un poco ver, conocer a la familia y ver qué es lo que puede necesitar o no. O no, porque hay familias que sí que demandan que les estés recordando, que les estés haciendo, que también hay que empoderarlas y decir, esto se hace así, así, así. Si necesitas ayuda, me la pides y volvemos a retomar. Pero es verdad que tampoco hay que dejarles todo hecho porque al final nos acostumbramos a que nos lo hagan. Entonces, bueno, un poco yo creo que desde el conocimiento, desde el contactar, el tener en reuniones o llamadas de teléfono, el saber qué tal estás, cómo vas, muchas veces te cuentan más, te cuentas menos. Y con eso yo creo que es como las podemos ayudar. Y yo añadir que desde los colegios como la comprensión del duelo del diagnóstico. O sea, es como que hay muchas veces que ya les estás exigiendo, pues no, hay que espabilar. No, bueno, ya, pero la familia tiene un proceso hasta que, ¿no?, acepta, entiende lo que necesita, lo que quiere, lo que puede hacer, y cada uno a veces puedes querer y no poder, o al revés. Entonces, bueno, pues como ese acompañamiento con calma de entender que hay un proceso de aceptación del diagnóstico y de lo que va a suponer eso en tu vida, tanto para la familia como para el propio alumno. Vale. Pasaríamos ahora a la canción de Cris, ¿verdad? Sí. La vamos a escuchar a ella introduciéndonos la canción, que es Cuidarme. Y nada, esta última canción se llama Cuidarme. Y yo creo que es un himno a todas las cosas pequeñas que le vienen bien al alma. Es un intento de ponernos en el centro a nosotras mismas, a nosotros mismos, para hacernos fuertes ante la adversidad, ante las cosas que vienen de fuera y que no somos capaces de controlar. Pues esta idea de que sí que podemos controlar cómo nos cuidamos a nosotros, cómo nos hablamos, qué nos decimos y qué, cómo nos tratamos, ¿no? Y bueno, ha sido un placer estar aquí. Gracias por contar con mi música. Ya estoy tomando otra vez todas las decisiones yo. Encontramos otra opción. ¿Dónde estás tú? Quiero saber si prefieres estar solo y te mola esta desconexión. Yo no sé qué haré a medias. Tú al amor le pones vida y yo ya no sé qué hacer, pero seguías no estar bien. A veces quiero cambiarte, pero sé que solo es parte de amarte. Y te dejo queriéndote, pero te cuido dejándote. Y me quedo queriéndote, pero me cuido dejándote. Y te dejo queriéndote, pero te cuido dejándote. Y me quedo queriéndote, pero me cuido dejándote. Hay un universo entre tu espacio y el mío. Hay un cierto anhelo que demanda ser oído. Tú me has dedicado los poemas más sentidos. Hay tanto de amar que contigo he aprendido. Sido precioso, pero sabes que al final yo siempre necesito compartir mucho más. Y te dejo queriéndote, pero te cuido dejándote. Y me quedo queriéndote, pero me cuido dejándote. Y te dejo queriéndote, pero te cuido dejándote. Y me quedo queriéndote. Y decido cuidar. Me estamos cruzando las órbitas vecinas. Vecinas, vecinas. Bueno, pues entramos ya en el bloque final. Y bueno, vamos a ir cerrando, pero tenemos ahí algunas cuestiones aún en el aire. Y que nos digáis, bueno, brevemente, que desde vuestra experiencia, ¿qué elementos facilitan la integración de la gente TEA en la sociedad? ¿Quién quiere arrancar con la respuesta? Pues siempre es para mí tenso la primera interacción. Uh-huh. Llego, que me veo obligada, aunque no me toquen, a poder decir algo. Y para mí, aunque la persona lo haga chapó, uh-huh, me resulta siempre muy forzado. Uh-huh. Y además es que es algo que yo he oído decir a algunos autistas y es que me ha pasado toda la vida. Si me dices qué tal estás, yo te lo voy a contar. O sea, no me digas, es algo que se oye mucho, pero es así, literal. Uh-huh. O sea, y si me, o sea, Vanessa lo habrá vivido. Si vamos a un gimnasio juntas, que ella me ha ayudado, me ha servido de amortiguador también en alguna situación. Sí. Y si va a empezar la clase, estamos todas colocadas, y pasa por mi lado y me dice, ¿qué tal estás? Pues le voy a contar, oye, pues me ha pasado esto, pero no sé qué. Y yo no, como además tengo alexitimia, uh-huh, que no consigo identificar expresiones uh-huh, o me genera mucha dificultad. Sí. O emociones en las caras de demás, incluso con las mías propias, uh-huh, pues no consigo saber si la persona me quiere despachar porque tiene prisa, se está aburriendo. Vosotros seguramente sí lo veis, porque uh-huh, cuando ya es muy exagerado, uh-huh, y yo no lo veo, entonces yo sigo hablando. Y si te vas y me dejas hablando a media, pero bueno, entonces ¿para qué me preguntas? O sea, si me preguntas, te lo cuento. Si no estás dispuesto a escucharme, no me preguntes. Pero es que, es muy frustrante. Claro, el problema es que puede empezar la clase y yo la veo que sigue hablando. Cuenta, digo, no, ya nos tenemos que ir cada una a nuestra plaza. Claro, a lo mejor la toca el número 33, a mí 31 y hay un como 4 metros. Y me doy cuenta cuando la veo ya que está medio camino entre su escenario y digo, ay, perdóname. Pero esto ahora me doy cuenta. Sí. Con 47 años, pero cuando tenía 20. No, claro. O menos, o 25. Uh-huh. No, entonces bastante complicado. Entonces ya intento evitar encontrarme con gente, uh-huh, porque me sigue pasando la humanización. Y después, aún dándome cuenta ya con 47 años, les he contado mi vida y me voy y digo, pero bueno, ¿para qué les habré contado si solo me estaban saludando? Uh-huh. Me di cuenta después. Vale. Uh-huh. Entonces, sobre todo lo más complicado para mí es eso. Y también que aunque hagan todas las adaptaciones posibles, uh-huh, yo por ejemplo en mi caso... acabo siempre agotada. Entonces, pongo un ejemplo rápido, uh-huh, del colegio, nada más llegar a mi hijo, en el que sabía mi... Yo esto lo cuento solo en mi... Bueno, estoy contando un podcast, pero normalmente en mi entorno cercano no lo cuento. Uh-huh. Excepto cuando necesito contarlo. Sí. En los colegios de mis hijos necesito para que no haya un malentendido, para no perjudicarles a ellos. Uh-huh. Entonces, yo lo conté organizaron una reunión sorpresa. Yo la llamo sorpresa porque a mí, para que no sea sorpresa, me tienes que avisar 10 días antes. Entonces, dentro de eso, pues llegué allí y nos pusieron en círculo. Claro, yo no conocía a nadie, no sé qué. Y empezaron a hacer como juegos así, en uh-huh, el que te tiraban una pelota y tenías que contar un ovillo de lana y tenías que contar de golpe. Claro, a mí no. O sea, no, uh-huh, a mí me tienes que dar tiempo para que yo sepa primero lo que se va a hacer, uh-huh, practique lo que tengo que decir. Realmente quería salir corriendo, uh-huh, porque es una respuesta además fisiológica, uh-huh, lo que no es solo mental, sino fisiológica, enorme. Uh-huh. Es como si te tuviera estallado una bomba en la puerta ahora mismo. Yeah. Tu corazón se sale de... Tus niveles de cortisol, uh-huh, suben, tu corazón... Se te sale del pecho, entonces pues tienes lo que pasa cuando hay un gran estrés a cualquier persona, o te paralizas o huyes. Uh-huh. O te paralizas, entonces pues uh-huh, pues a mí me pasaron el ovillo y dije, me he quedado así, no, dije, me he quedado blanco o algo así, uh-huh, pero lo pasé fatal. Yeah. Y por favor avisé ya de que las posibles, y la verdad es que fenomenal, en el colegio luego han adaptado todo, me anticipan, uh-huh, todo lo que pueden, me avisan, uh-huh, y muy bien, así, uh-huh, que yo creo que si esto lo vamos, sí, visibilizando e informando más a las personas, cada vez habrá más entornos adaptados, uh-huh, y sea menos difícil. Total, para las personas neurodivergentes. Es súper importante que los niños desde pequeños normalicen, los compañeritos del cole, ¿vale? Los neurotípicos, normalicen que haya niños distintos, neurodivergentes, ¿vale? Que lo normalicen. Yo en el cole de mi hijo lo estoy viendo, es decir, todos los niños, es un cole de primaria, ¿vale? Entonces, desde el primero hasta el último de los cursos, ellos lo han normalizado. Entonces, ven a mi hijo y al hijo de Begoña, pues como uno más. Saben que actúan diferente, pero los incluyen, les se adaptan esos niños a nuestros hijos, no fuerzan a que los niños, a nuestros hijos se adapten a los demás. Y eso me parece fundamental, la educación desde chiquitines, para que comprendan que hay gente que es distinta, que se comporta distinto y que no pasa nada. Y que no sea solo las personas neurodivergentes las que se tengan que adaptar a la sociedad, sino que la sociedad se adapte a ellos. Porque es que es continuamente, somos nosotros los que tenemos que estar adaptándonos a todos porque somos la minoría. Pero sería genial que fuera un 50-50. Totalmente. Y que la sociedad también se adaptara, cosa que es a lo que se quiere llegar poco a poco. Vale. Me parece una respuesta, o sea, una pregunta compleja. Sí, es compleja, sí. Porque yo creo que... eso porque es ley de memoria, de memorieta, y luego cuando hay que razonar... No, porque creo que al final, más que ellos... O sea, facilitar al final es que la sociedad sea consciente de lo que es una persona con trastorno de espectro autista y ya no solo qué es, sino que conozca a la persona en cuestión, ¿no? Y creo que estamos en un mundo de sobreestimulación muy loca... que yo en estos 3 años me hubiera vuelto, o sea, hubiera querido tener condición en muchos momentos de no tener esa sobreestimulación, porque es verdad que cuando te pones en la mirada o en la empatía de cómo puede sentirse esa persona, todo es desbordante. Y creo que así estamos, la sociedad hoy en día. Entonces creo que al final es la empatía de saber qué necesitan, pero es que a lo mejor nosotros también tendríamos que hacer un reseteo de lo que necesitamos como sociedad, porque estamos un poco pasados de tuercas y la sobreestimulación a ellos no les viene bien, pero creo que a nosotros tampoco. Eso es así como reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que yo creo que también la inclusión social o la inclusión real no solo depende de la persona que a lo mejor que se necesita incluir, sino que es como decíamos, es como la comunidad o el colegio o la sociedad la que tenemos que hacer facilitadores para que todos podamos vivir a gusto, ¿no? Esos facilitadores, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, tener entornos adecuados, por ejemplo, un centro comercial para un niño con TEA con unas características que a lo mejor sea hipersensible a sonidos, luces, pues a lo mejor pueden habilitarse espacios más tranquilos. O en los parques de bola, esto de los niños, pues a lo mejor pueda estar en el parque de bolas, pero a lo mejor también necesita un pequeño espacio donde sea, si me estoy sobreestimulando, poder tener un espacio en el que me pueda relajar. En el médico, pues igual, a lo mejor una lista de espera tampoco le viene bien, pues intenta facilitarle de que cuando él llegue, o estar en una zona de juego hasta que le toque, o facilitarle el acceso. En los hospitales en urgencias, por ejemplo, eso también es una bomba explosiva, o para hacer un análisis, o sea, todos los entornos comunitarios, eso sí que debería de haber adaptaciones y que sean más fáciles, pero tanto como para ellos como para el resto de personas. Igual, bajar el ritmo que llevamos todo el mundo a 200%, que no es bueno. Ya lo estamos viendo que a nivel social no es bueno el ritmo que estamos teniendo. ¿Cuáles serían ahora mismo, ¿no?, las luchas actuales del colectivo? ¿Qué nos podríais decir? Yo, como he estado comentando antes, las luchas actuales es mayor visibilidad y mayor concienciación social. Por ejemplo, pues las demoras administrativas, intentar reducir todo eso, porque al final son ayudas económicas que a las familias les perjudica mucho el no poder sufragar los gastos que tengan de sus hijos. La inclusión educativa, que se adapten los entornos educativos, que se adapten las actividades de ocio, luego... pues una participación activa y derecho a decidir, sobre todo desde, pues ahora que estamos viendo tantas personas activistas desde el colectivo, pues que ellos puedan defender sus propios derechos, o tanto ellos como las familias, como los allegados, o los profesionales, al final todos somos todos unidos, podremos conseguir más ventajas. Y luego, pues, la eliminación del estigma que ha habido hasta ahora. Entonces, uh-huh. bueno, con mayor formación, mayor experiencia, con conocer a personas dentro del espectro, pues todo eso lo que nos llega es a un mayor entendimiento entre todos y todas. No tengo nada más que añadir, lo ha dicho perfecto. Gracias. Vale. A mí, por ejemplo, yo echo en falta que si vas al centro de salud no haya pictos puestos en uh-huh. la puerta de la consulta médica, en la puerta del centro médico. Perdona, entonces mi hijo... Que te interrumpa, ¿qué es un pictograma? Un pictograma es un dibujito en el cual ellos ven, es un dibujo muy concreto. Entonces el centro médico sería una casita con una cruz uh-huh. y se puede poner al lado otro dibujito que uh-huh. aparezca un doctor. Entonces tú entras al centro médico y el niño ya va a ver dónde es. Eso es una anticipación. Porque ellos son muy visuales. Necesitamos uh-huh. mucha anticipación. Entonces necesitan ver qué es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Entonces si ya estás llegando al centro médico, ve el dibujito, él ya sabe dónde está entrando. Parece una tontería porque dices, bueno, pero díselo verbalmente. Ya, pero es que verbalmente muchos niños no lo comprenden. No lo interpretan igual. ¿No? Lo interpretan igual. Entonces necesitan ver ese dibujo. Entonces yo echo mucho en falta eso. El centro médico, ¿por qué no tiene unos pictos? Ya debería estar instaurado en todas partes. Y como digo, el centro médico, digo en las calles, uh-huh. en el ayuntamiento, en el polideportivo. A todos los lugares a los que vamos debería haber una anticipación y no existe. No existe. Y no creo que sea una cosa tan complicada de instaurar, la verdad. No, seguro que no. Y para ti, Begoña, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? Información y visibilización. Yo creo que la mayor parte de las personas que invalidan o actúan equivocadamente es por falta de información, no es por mala intención. Al final, a todos nos han metido lo que es el autismo. Ahora ya hay muchas más series, pero aún así siguen... como exagerando muchas sí. veces, no exagerando porque hay colectivo que necesita uh-huh. más o menos, pero que parece que ya solo es esa línea, ¿no? Sí. Entonces, porque si tú pones unas... Bueno, ahora hay más series. Antiguamente nos ponían la película de Rayman, nos ponían tal, y ya te decían autismo, y directamente tú ya veías esa imagen. Uh-huh. Total. Y ya, si no eras así, pues no eras autista. Uh-huh. Entonces, claro, mucha gente se ha quedado con eso nada más, uh-huh. sobre todo gente mayor. Sí. Entonces tú vas por la calle y dices que tu hijo tiene un meltdown y claro, la gente se queda asustada porque es mucho más fuerte que una... Explícame qué es lo que es un meltdown, porque para nosotros puede ser algo así como muy habitual, pero creo que no es un término que se utilice tampoco. Sí. Un meltdown es una desregularización. Hay diferentes modos de desregularse. Uh-huh. Existe el meltdown, uh-huh. que es una explosión hacia afuera. Uh-huh. Es como... realmente es cuando tu cerebro ya está agotado, está desbordado de estímulos, ha habido imprevistos, todo eso se ha acumulado, es como ir llenando un vaso de agua. Uh-huh. O mejor vamos a poner el ejemplo de una botella uh-huh. de Coca-Cola. Uh-huh. Tú la mueves un poquito, está tapada, la mueves otro poquito. Cuando la hayas movido 10 veces uh-huh. y tú destapes esa botella, uh-huh. eso va a explotar. Pues yo creo que es el mejor ejemplo para un meltdown. Vale. No es agresividad. La gente uh-huh. dice, ah, qué niño más agresivo. No es agresividad. Uh-huh. Él está sacando fuera todo eso, uh-huh. toda esa emoción que no sabe gestionar, que no sabe identificar, uh-huh. que no ha podido controlar, y todo eso lo saca fuera porque uh-huh. no sabes gestionar a eso. A veces pegan, a veces se hacen daño. No es con intención de hacer daño. Uh-huh. Es porque sacan. Es como cuando tú un día estás muy enfadado y pegas un golpe en la mesa, uh-huh. pero elevado a la décima potencia. Uh-huh. Eso sería un meltdown. Vale. Luego está el shutdown, uh-huh. que es una... Igual, te desregulas, pero como hacia adentro. Vale. Es como si te desconectaras. Vale. Como si te quedas apagado. Entonces te quedas... A mi hijo le pasó una vez, que yo todavía no estaba puesta mucho con el tema, y se quedó... Íbamos con muchas prisas. Ellos necesitan tiempos, pero es que vivimos en una sociedad con prisas. Claro. Y tenía que ir corriendo a recoger a mi otro hijo. Y le llevaban el carrito, porque en el carrito hasta mucho tiempo. Uh-huh. Porque era como su jaula para tiburones. Él andaba, pero él quería uh-huh. el carrito. Entonces, según bajábamos, se quedó como si le hubieran paralizado la imagen uh-huh. y no reaccionaba a ningún estímulo. Uh-huh. Llegué hasta el colegio, que era bastante lejos, y hasta que no salimos, y seguía igual. Uh-huh. Y yo me asusté. La manera de salir del shutdown fue poniéndolo algo que cambiara el foco uh-huh. y algo que le atrajese muchísimo. Uh-huh. Algo que a él que sea un hiperfoco. Vale. Y conseguí. Uh-huh. Eso sería un shutdown. Una desregularización como hacia adentro, un apagado. Y hacia abajo. Uh-huh. Y luego está el burnout, uh-huh. que es un agotamiento. Es lo que me he explicado otras veces, sí. Es vas acumulando. Y el burnout es más típico. También puedes tener, ser adulta y tener un shutdown o un meltdown, pero el burnout es muy típico de los adultos autistas. Uh-huh. Y los que tenemos ya suficientes herramientas como para poder tirar, pero eso te está pasando factura. Uh-huh. Y vas agotándote y llega un momento que estás a lo mejor en una situación social o una reunión de padres y ya no hablas, incluso no respondes si estás muy mal. Claro. No llegas a estar a lo mejor en ese grado, pero pues eso, totalmente apagada también. Vale. ¿Cómo se ayuda? Pues... En mi caso, dejando espacio. Daniel, ¿vale?, necesita espacio. Uh-huh. No funciona el que le intentes calmar. Él tiene que autorregularse solo. Uh-huh. Entonces, pues no ayuda que venga gente a decirte lo que hay que hacer, porque es que no hay que hacer nada. Hay que dejarle, hay que dejarle que explote, que exprese lo que siente, que lo libere para luego pues continuar, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es que yo creo que en el caso de Begoña opina lo mismo, ¿verdad? Sí. Que es mejor que no intervenga nadie, que los dejen tranquilos, ¿verdad? Sí, bueno. Estando cerquita, sin invadir su espacio de acompañamiento, para que no les pase nada, para que no se hagan daño, pero dejar que busquen la regulación solos. Estoy de acuerdo, pero a lo mejor si algún papá o una mamá de niño autista está escuchando esto y le pasa como en mi caso, dirán, es que no puedo. ¿Por qué? Porque hay niños que en un meltdown se agreden. Claro. Y agreden, y tú no puedes dejarles ese espacio porque se hacen daño. Uh-huh. A mi hijo le pasa. Uh-huh. Entonces es muy difícil encontrar un término medio, un equilibrio entre intentar dejarle ese espacio porque lo necesita, sigue necesitándolo, claro. Uh-huh. Pero tú no puedes dejar que se haga daño. Claro. Y entonces al agarrarlo, estás ganando por un lado, estás desvistiendo a un santo para vestir a otro, uh-huh, como dice el refrán. Uh-huh. Vale. ¿Qué le dirías a alguien o qué le diríais a alguien que tiene la sospecha, ya de adulta o de adolescente, joven, adulta, que tiene la sospecha de tener TEA? Creo que lo hemos hablado antes sin micros, ¿no? Hay mucha gente que no sabía que tenía este diagnóstico y de repente con 25, 30 años, gracias a este mundo globalizado que tenemos por las redes sociales y tal, empiezan a oír o a escuchar cómo se siente, y dicen, uy, a mí me pasa esto. Y cuando han recibido el diagnóstico, como que ha habido paz, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, alguien que sospechara que tiene esa condición, evidentemente que fuera a ver si es el diagnóstico, porque eso le puede beneficiar, porque entender qué te pasa creo que es muy importante para poder caminar. Como dice Carla, si se sabe, y eso te va a dar explicación de que muchos pensamientos que tiene, es positivo. Si ahí va a ser al revés, si saberlo te va a perjudicar, no abras esa puerta. Pero bueno, si lo sabes y quieres continuar profundizando, pues acompañarte o buscar personas en tu misma situación, buscar asociaciones en las que sí que te puedan ayudar y ver qué ayudas puedes tener. Y luego ya como trabajadora social, pues es una cosa más que te abre recursos y prestaciones que también a lo mejor te pueden ayudar en tu día a día. Yo lo que recomendaría que las personas que busquen un diagnóstico profesional. Uh-huh. Es verdad que en redes sociales y en internet existen los autodiagnósticos. Yo, si tuviera que, a lo mejor me paso de uh-huh, pero yo preferiría que tú puedas rellenar un test para ti misma, ¿no? Sí. A la hora de darte más seguridad para buscar un diagnóstico profesional, pero que no se queden con eso. Ya. Yeah. Que no se queden con eso, que vayan más allá. Uh-huh. Yo busqué un test y me dice, digo, ah, pues esto ha salido altísimo. Pues. Entonces hablé con otra adulta autista, tuvimos meses de conversaciones y yo digo, me pasa mucho, es que esto, y empecé a ver si que, pero no fue algo que surgiera de golpe. Uh-huh. Entonces busqué un profesional a nivel privado, porque al principio es por vía privada, que vale carísimo, nadie se hace esto por gusto, son precios altos. Y me diagnosticaron y luego fui al sistema público en el que otro profesional, esto no lo regalan, me diagnosticó también. Claro. Entonces, pues lo que no se queden con, porque a veces que hay un sentimiento de culpa, también pasa del diagnosticado, que dices, a ver si es que no va a ser esto, a ver si es que, o sea, no es porque tengas dudas respecto a lo que te pasa, sino que te sigues haciendo sentir culpable por pedir lo que necesitas. como si estuvieras actuando, como si fuera, no porque estés actuando, sino porque al final es lo que la sociedad piensa y te sientes como si se llama la culpabilidad de, tiene un nombre, perdóname que no me acuerdo ahora, tiene un nombre, entonces te sientes así. Entonces, por favor, buscar si necesitáis un profesional que te diagnostique, si eres, lo eres, y si no, te queda claro. Y lo que necesites, no tengas miedo de pedirlo. Porque a mí me lo dijo la profesional que me diagnosticó, es que tú tienes los mismos derechos que los demás y no cuentas con ellos. Total. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotras vuestra experiencia. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí sería importante preguntaros, ¿dónde os podemos encontrar? Si tenéis cosas que queréis, difundir o divulgar, cursos de teatro. Formaciones para profesionales. La Lourdes ya está cogiendo los papeles. Me gusta que me hagas esa pregunta. Yo ya que estoy y puedo hacer un poquito de publicidad, voy a aprovechar porque tenemos ahora mismo un crowdfunding en marcha para intentar adaptar un poco el patio con columpios accesibles. Se llama en teaming.net, teaming de equipo, que mi inglés es un poquito así la luche, un patio sin barreras. Y bueno, es colaborando 1 euro al mes y con eso pues lo que vamos a intentar es pues tener más tener más columpios, tener bancos, tener mejores toldos. Ese es nuestro objetivo. Y luego lo que hablábamos también, los cursos de formación que sacarán seguramente en enero. Suelen durar 2 o 3 meses y suelen ser de 50 horas teóricas, pero luego a lo mejor en total son 200 horas con prácticas, pero las prácticas son opcionales. Y bueno, nos podéis encontrar en el Colegio de Educación Especial CEPRI o en la asociación, ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y siempre cualquier familia, cualquier persona que llama, les solemos responder. Cuando tienen una demanda, cuando tienen una duda, siempre se responde. Gracias a vosotros por dar visibilidad, que es el al final es lo que buscamos, ¿no? Que la gente lo entienda, que lo comprenda, que lo normalice, que no pasa nada, que todos tenemos algo, todos somos distintos y creo que un podcast como este pues ayuda mucho. Otro granito de arena. Pues otro granito de arena. Muchas gracias. Sí, cuanto más cosas de estas haya, mucho mejor. Nos estáis ayudando, ayudáis a nuestros hijos, ayudáis a otros hijos y a muchas familias y adultos. Y todo las personas con neurodivergencias, no solo el autismo. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿no? Poco más que decir. Sí, bueno, simplemente que, bueno, para las que nos escuchan, que si se os ocurre algo y queréis hacer como Lourdes y escribirnos con alguna propuesta para que podamos hacer un programa en el sentido que consideréis, pues que nos mandéis un mail a diversidad@laperiférica.org y trataremos de darle salida. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Sí. Claro que sí. ¡Feliz verano! Room.